El síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial. ¿Es verdad lo que dice el Consejo Municipal? ¿El Consejo? Así es. ¿En funciones? Sí. ¿Era usted miembro? Puede serlo. Hay elecciones democráticas cada año. ¿Democráticas? Votación popular. Y solo son números. No hay nombres para nada. Solo existen números. Entiendo. Números en una villa que funciona como una prisión eficiente, donde ponen a personas que no pueden estar en libertad. Personas que saben mucho y que son atormentadas y perseguidas para sacarles la verdad. ¿De veras? Tienen un cinematógrafo y un periódico. ¿Tienen su propia televisora? Y si el prisionero se porta bien y le suministra información, se le otorgará el privilegio de ingresar al asilo de ancianos. Y desde luego no es fácil escapar. Tienen también un impresionante cementerio. ¿Al que usted no llegó? La villa estaba desierta. Tal vez haya sido la temporada anual de caza. El palacio municipal, la casa del número 2, mi propia casa, el hospital para enfermos mentales. No debe usted alterarse. Lo comprendemos, pero tenemos un problema. Dile cuál es nuestro problema, Thorpe. Renunció. Desapareció y ha regresado. Y viene a hacernos un relato que hasta Hans Christian Andersen rechazaría. Debemos estar seguros. Las personas defeccionan. Es lamentable, pero es un hecho. Defeccionan. Se van a colaborar con el enemigo. no puedo decírselo. Queremos información. Información. Información. No se las daré. En alguna forma, la vamos a obtener. ¿Quién es usted? El nuevo número 2. ¿Quién es el número 1? Usted es el número 6. No soy un número. ¡Soy un hombre libre! Síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial.